Pues buenos días a los que no he podido saludar. Tengo esta voz así un poco sexy por unos virus, pero muy bien. Cuando a veces terminamos una prédica, a veces algunas personas se nos acerca y nos hacen comentarios de la palabra a mí o a Washington y nos da las gracias. Pero hace unos dos domingos atrás una persona nos hizo este agradecimiento de una forma diferente, lo hizo de una forma anónima. Y como yo no sé quién es, yo espero que estés aquí hoy y quiero darte las gracias y decir que lo recibimos. Y aunque las personas nos den las gracias por predicar, por ayudar, por trabajar, quiero decirlo que ocupar este sitio aquí es para nosotros, para mí, para mi esposo, un privilegio. Y para mí en particular, hacerlo en español es doble placer. Entonces, muchísimas gracias. Apreciamos la forma como nos reciben y esta forma especial que hicieron de darnos las gracias de forma anónima. No es costumbre usar la hora de la prédica para eso, pero quiero que entendáis, hay mucha gente que está de visita hoy, pero que era la única forma que tendría para agradecer a esta persona, que no sé quién es, pero espero que el Señor la bendiga grandemente, de la misma manera que nos está bendiciendo. Amén. No quiero desechar la oración de mi hermana Pilar, pero yo siento de hacer una oración especial antes de predicar. Y quisiera que me acompañara y que hiciera esta imagen mental. Y si tu corazón está de acuerdo con mi oración, nada más diga amén. Cuando nos ponemos aquí adelante a predicar, a veces no tenemos la idea de las cargas o de los problemas que cada persona al pasar por esta puerta entra. Y quisiera que pensaras ahora en una caja grande o pequeña y en esta caja metiera tus problemas de hoy. Pues que sea una enfermedad, un problema en el trabajo o falta del trabajo, un problema financiero, no sé, el Señor lo sabe. Que lo metieras en una caja. Y el Señor, Él nos hace la promesa de que Él es fuerte suficiente y quiere hacer un cambio con nosotros. Él quiere tomar nuestras cargas y que nosotros tomemos su yugo. Y dice que es liviano, que es fácil de llevar. Entonces quiero orar en este sentido y si mi oración va con la tuya, dígame. Señor, estamos delante de ti, tu pueblo y yo, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, Señor. Pero queremos ahora hacer lo que tu palabra dice, entregar a ti nuestras cargas, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, esté limpia y libre. Y en este momento, Señor, queremos recibir tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Por eso queremos hacer eso, Señor, meter todas las cosas que nos agobian en una caja, Señor, y entregarte a ti. Y como tu palabra dice, Señor, que todo pensamiento, Señor, se ha llevado cautivo, Señor, a Cristo. Queremos estar libres de toda carga, Señor, para recibir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Pues en esta mañana, yo siempre, ¿sabes? Me enrollo un poquito con esos micrófonos. Quisiera hablar sobre la iglesia. No específicamente sobre esta iglesia, el encuentro con Dios, sino la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Por supuesto, una iglesia con tanta gente diferente, de tantos sitios diferentes, tenemos cada uno una idea de una iglesia ideal, de una iglesia buena, de una iglesia mala, pero a veces por no entender muy bien ciertos conceptos, quería en esta mañana presentar tres conceptos que la palabra de Dios nos enseña sobre la Iglesia Universal de Cristo. Y estos conceptos nos van a ubicar como personas de tres maneras, a ver si son buenos en memoria. El primer concepto me va a ayudar a repensar o pensar quién soy yo. El segundo concepto me va a ayudar a pensar cómo presentarme delante del Señor. Y el tercer concepto me va a ayudar a ver cómo funciono o cómo debería funcionar. La palabra iglesia, se refiere en la Biblia, en el Nuevo Testamento, puede ser como un local de reunión, ¿vale? Vamos a la iglesia, encuentro con Dios, vamos a limpiar la iglesia, vamos a arreglar la iglesia, el local. Pero no es exactamente en eso, sino queremos hablar de la Iglesia Universal de Cristo. Y esta palabra empieza a ser usada a partir del Nuevo Testamento. Y el primer concepto que la Biblia nos presenta sobre la iglesia viene de la misma palabra en griego, que es eclesia. Y esta palabra significa reunión o asamblea de los santos. Reunión de los santos. Y me mirará, santos. No sé si todos, pero yo vine de una cultura católica y a veces el concepto de santo es bastante diferente de lo que el Señor dice de ser santo, ¿no? Yo llevo nombre de santa, pero por eso no soy santa. Pero el Señor me hace santa. Cuando la Biblia dice reunión o asamblea de los santos, se refiere a pecadores redimidos. Se refiere a pecadores perdonados, personas que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Entonces, la primera referencia que quería poner como un concepto de lo que la Biblia presenta como iglesia, esta, la reunión o la asamblea de los santos. Reunión de las personas que han recibido al Señor como su Salvador. Y quisiera que conmigo abriéramos la Biblia en la primera carta de los Corintios. Si no tienes Biblia, acércate a una persona que tenga. Dice la primera carta a los Corintios, el primer capítulo, el versículo 2. Amén. Pues el que no tenga Biblia tendrá que confiar en las cosas que yo digo y tendrá que confiar en lo que digo. Pues dice así la palabra. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si Pablo viviera en nuestro tiempo y quisiera escribir una carta a nosotros, él no escribiría a las iglesias de Dios que están en Madrid. Esta palabra eclesia no aparece en el plural cuando se refiere a la iglesia universal. Pablo escribiría a la iglesia de Dios que está en Madrid. Porque hay esta unidad, es una iglesia. Y el Señor ha permitido diferentes formas de culto, pentecostales, bautistas, ¿no? Pero en verdad es una iglesia. Otro sentido de iglesia es que su nombre sería, si, el significado sería llamados hacia afuera. O sea, es decir, que estamos todos equivocados en estarmos aquí adentro, ¿no? Somos llamados hacia afuera justamente por eso, porque somos santificados. El Señor nos compró, nos separó Y todo lo que nosotros hacemos aquí, adentro, tiene como objetivo los que están allá afuera. Y a veces yo pienso, ¿no? Los que han pasado por esa experiencia de un día tener un encuentro especial con el Señor, de recibir al Señor como su Salvador. Cada uno tendrá su experiencia. La mía fue bien especial. Y yo pienso, ¿por qué será que el momento cuando uno recibe al Señor, a veces es un momento tan lleno de emoción, tan especial, ¿por qué el Señor nos arrebata y de una vez nos lleva al cielo? ¿Ah? Nos ha salvado, pero no. El Señor nos deja aquí porque quiere usarnos en la vida de las personas que no le conocen. Una vez el Señor sanó un joven, tenía una legión de demonios y el Señor lo sana y él vuelve a ser una nueva persona. Y cuando Jesús sale de este pueblo, él pone su mochila y dice, bueno, Jesús, voy contigo ahora. Y Jesús dijo, tú te quedas y cuenta a los demás lo que ha pasado contigo. Entonces el Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí en este mundo, a veces tan feo, ¿no? Y a veces teniendo que soportar cosas tan fuertes, porque el Señor aún así quiere usar nuestras vidas. Y la iglesia sirve de testimonio a las personas que no le conocen. Y esto está en el plan del Señor. No hace falta, yo voy a leer este versículo que lo tengo aquí apuntado. Dice en Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno. Hoy en la escuela dominical se habló algo de unanimidad, de ser unánimes. Para que todo sea uno, eso es palabra de Jesús, orando al Padre, como tú, Padre, y en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, los vecinos que están aquí, enfrente o del otro edificio, cuando vea ese poco de locos entrar por esta puerta, cantar, cantar, cantar y salir corriendo, felices, hablando, abrazándose, que puedan, que tenga la oportunidad de ver que esta gente es diferente y quizás un día bajarán de sus pisos a ver qué es lo que pasa aquí adentro. Pues vamos a siempre recapitulando, no sé si a esta palabra, o volviendo. ¿Qué? Muy bien. Hablas muy bien el español, ¿eh? Te felicito. El primer concepto que la Biblia nos enseña sobre la iglesia es que somos o deberíamos ser la reunión o la asamblea de los santos. Y eso me toca a mí a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Has entregado ya tu vida a Jesucristo? Pues te felicito, hace parte de esta iglesia. El segundo concepto que la Biblia nos muestra como iglesia para explicarnos sobre qué es la iglesia es una figura o una metáfora de un tema que aquí en esta iglesia está muy de moda, que es la novia, la esposa. ¿Ah? Se casa Sara con David, dentro de unos meses se casa mi hija y el Señor presenta a su iglesia como siendo la novia o la esposa. Si queréis podéis ir a Efesios 5 y vamos a leer lo que el Señor hace la comparación. Esposos, tranquilo, hoy no les toca. Vamos nada más leer Efesios 5. 25, 20 a 27. Dice, maridos, he avisado, tranquilo. Amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el Señor hace una comparación. El Señor Jesucristo es el novio y se ha ido a prepararnos un lugar. Y Él volverá para buscarnos, su novia, Pero, ojo, no se engañe, ¿eh? Cuando se habla aquí de manchas y arrugas, no creáis que solamente irán las de menos de 50. ¿Ah? Cuando esta figura de manchas y arrugas, el Señor se refiere al pecado. Es lo que nos hace lucir feos a Dios. Es nuestro pecado. Y el Señor quiere una novia guapísima, ¿no? Y en diferentes culturas y en todos tiempos ha habido rituales de boda. Siempre han habido. En la Biblia encontramos y las diferentes culturas también. Y es un día tan importante que cada una de nosotras queremos ser la más bella de todas las bellas. ¿Verdad que sí? Las que hemos pasado por este día podemos recordar, ¡ay! ¿No? Y tan importante es, ¿verdad?, que dedicamos tiempo y planificación y que el peinado y que el maquillaje y que el vestido y que todo, ¿verdad, Sara? ¿Sí? Que es un día muy importante y nos preparamos, ¿no? En Brasil, no sé si aquí en España habrá, pero los salones de belleza, los institutos han puesto lo que llaman ellos el día de la novia. Entonces, el día de tu boda tú contrata este servicio y va, por ejemplo, si te casas por la tarde, vas desde la mañana y tienes ahí un montón de profesionales a tu disposición y te van a hacer de la manicura, el peinado y masajes y te van a dar una comida especial y diferentes tés e infusiones para que te relajes y no sé qué. Y de ahí sales vestida, peinada, y el chofer con un coche especial te coge en la puerta de este instituto y te lleva hasta la iglesia, ¿no?, donde te casarás. Y no tienes ningún problema de que va a llegar a retrasada. Este día es un día especial. Pues, los que van a participar de la gincana, Esther, en la época de Esther, todo ritual llevaba un año. Y aquí dice, Esther 2:12 dice, en el tiempo de los atavíos de las jóvenes era de 12 meses. 6 meses se ungía con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos y ungüento para mujeres. Esther pasó por todo este tratamiento para presentarse delante de un rey humano, el rey de Persia. Y nosotros nos vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros prepararnos, presentarnos? Hay una parábola, una vez yo la vi en una obra de teatro y fue muy cómica. Todos nosotros, creo que la mayoría conocemos en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces había 5 muy prudentes y tenía todo listo y preparado para la hora que llegaría el novio. Ajá, todas con aceite, todas muy bien preparaditas. Pero había 5 más tranquilotas, que no viene ahora, vamos a dormir un poquito. No hace falta, cuando llegue ya estaremos listas, nos dará tiempo. Y pareciera que estas eran brasileras, que siempre deja las cosas a la última hora. Pues, y cuando todo estaba muy tranquilo, se escucha, ¡aquí viene el novio! Y se podrán imaginar. Pues, yo creo que todos nosotros tenemos en mente esta imagen porque hemos pasado por eso. Un día que el despertador no suena. Y tú te levantas así, como medio desubicado, que no sabe qué día es, quién eres tú, dónde estás. Y te levantas así medio tropezando, la imagen de una persona que se levanta retrasada. Y te levantas así tropezando y coge una prenda y la viste, ni siquiera la ves si está por el derecho o por el revés. Y va con una mano poniendo el zapato, con otro medio peinando, con otro coge, no sé, una manzana y la cartera y así sale. Y a veces cuando llega a la calle ve que está con una media de un color, pero así sales, ¿no? Y la obra que vi de esta parábola era así. Las chicas se levantaban con los pelos así. Y coge y préstame el aceite y no sé qué. Mira, ya no hay tiempo. No, tú dame un poquito de aceite que ya está. Y estábamos, perdieron el autocar y se quedaron sin el novio, ¿no? Vino el novio y ellas, por tranquilotas, vamos a decir, por brasileras, ¿vale? Algunas. Pues, y nosotros a veces hacemos un pensamiento equivocado de Dios. Sabemos que Dios nos ama profundamente y porque nos ama profundamente pensamos que Dios aceptará cualquier cosa. Ahora vamos con los hombres, los que se han casado un día y también se prepararon, ¿no? Todo muy guapo, perfumado este día, ¿verdad? David, piensa tú en lo que viene y estás ahí parado, esperando, nerviosillo. Y entonces entra Sara así media poniendo un zapato y con un ganchito, no sé cómo se dice, del pelo, y aquí con un labial. Y vamos a suponer, no sé cómo será el trayecto, ¿no? De llegar de la puerta hasta tú donde está, medio largo, y medio en medio del camino se va abotonando el vestido y aquí así, y llegas y así toda despelucada o despeinada, con legaña en los ojos, con la marca de la sábana así pegada en la cara. ¿Ah? Qué gusto, ¿verdad?, de recibir una novia así. Dígame tú, Javier, qué contento estaría, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué dijo? Que no se casaba. Pues nosotros pensamos que el Señor nos va a recibir así, pero Él habla de una novia especial, pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, preparadas, no vestidas a la última. Yo creo que el Señor nos ama tanto, tanto, que no dijo qué hora venía. Pobre, si el Señor dijo, vengo al domingo a las 11:30, uy. ¿Ah? Ay de nosotros, brasileros, españoles, rusos, lo que fuéramos, somos humanos. He hecho broma con mi misma cultura, pero sabemos que somos igualitos, ¿no? Aparte del pasaporte, somos iguales. Lo que viene aquí debajo, somos iguales. Pues debemos pensar en eso, ¿no? La iglesia es la reunión de los santos. ¿Soy yo parte de este grupo que ha recibido al Señor? La iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo debo presentarme yo delante de Dios? Así, ¿no? Como iglesia debemos estar como una novia preparada para este día tan especial, ¿no? Que algunas ya hemos experimentado y otras, si Dios quiere, lo experimentarán, ¿no? Un momento tan especial. Y la tercera y el tercer concepto que la Biblia nos habla sobre su iglesia es que es un cuerpo donde Cristo es el cabeza. Pues vamos conmigo a la Biblia otra vez, en Romanos 12:45. Oh, perdón, 12:4 y 5, no hay 45. Romanos 12:4-5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y en este sentido vamos a aprender cómo deberíamos nosotros funcionar. Estoy en Romanos 12:4 y 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este concepto se repite en Primera de Corintios. También en el capítulo 12 voy a leer algunos versículos. Primera de Corintios 12, a partir del 12, algunos versículos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El 26 y el 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duele con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pues, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? La Biblia dice, mira tu cuerpo. Esta alusión o esta metáfora o comparación, no sé cómo decir, es un cuerpo sano donde Cristo es el cabeza. Se refiere la Biblia a la iglesia como cuerpo, pero un cuerpo que corre, que camina, que produce, que juega fútbol y juega bien. ¿Y qué funciona bien? ¿Qué funciona bien? Y lo que en la Biblia nos dice es, mira tu cuerpo. Tú tienes manos, tienes pies, tienes ojos. Nosotros no somos un cerebro así, gigantesco, aislado. Tampoco somos miembros sueltos, ¿no? Una pierna, por más sana que esté, ¿no? Los huesos, los músculos, todo funciona bien. Pero cortada, fuera del cuerpo, no va a caminar, por más sana que esté. Solo funciona como pierna si está ligada al cuerpo. Y un concepto tan espiritual, a lo mejor tan elevado, ¿no? El Señor, y esto me impresiona como el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para hablar de cosas tan celestiales y coger ejemplos tan cercanos nuestro que podemos entender, que es un cuerpo humano, ¿no? Y lo que dice, lo mismo, por ejemplo, Cristo no es solo la cabeza, Él es en la cabeza, pero tiene un cuerpo, y nosotros somos parte, somos miembros de este cuerpo. Este concepto de cuerpo, de que la iglesia es un cuerpo, nos enseña dos cosas especiales. Primero, que hay un sentido de pertenencia y de unidad. No estamos solamente conectados a Jesús, que es el cabeza, sino también un miembro a otro, ¿no? No es posible que yo, muy espiritual, esté muy bien con el Señor y muy mal con todos los miembros de la iglesia. Esto no va. Es imposible, ¿no? También estamos unidos unos a los otros. El hecho es que no podemos estar conectados con Él sin estar unidos a nuestros hermanos y hermanas. Algunos dirán, mira, yo soy cristiano, yo recibí al Señor, yo tengo mucha fe, me encanta leer la Biblia, orar, pero esta iglesia, lo siento, hay muchos problemas. Hay muchos hermanos con muchos problemillas. Pues yo prefiero estar en mi casa, tranquila, leyendo la Biblia sola y alabando al Señor en mi cuarto. Pues te digo que puede ser muy espiritual, hermano, pero eso no va con que la Biblia dice, que eso no es iglesia. Y a pesar de las fallas mías y de cada uno aquí, nos edificamos uno a los otros. O a lo mejor el sentido, ¿no? del llanero solitario. Yo fui católica. Y yo entraba y salía a la misa y el cura y nadie sabía quién era y qué lo que tenía y qué lo que hacía. Eso no es el modelo de iglesia. Esta figura de llanero solitario o de cierta espiritualidad que yo puedo congregarme solo conmigo mismo y con Dios y con nadie más, porque soy un poco especial, no va con este concepto de iglesia como cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no hay nadie que sea autosuficiente. Así como el cuerpo humano, ¿no? Para que el estómago reciba alimento, la mano y la boca deben trabajar en equipo. Se imagina con el hambre y la mano adhesiva que no va a meter la comida en la boca, sino en la frente. ¿No? Hay que coger el tenedor y meter la comida en la boca para que la comidita llegue al estómago. La pierna no puede caminar si los pies y los ojos no están de acuerdo. Otra cosa que nos enseña eso es que nosotros no podemos elegir o decidir nuestro lugar en el cuerpo. El Señor nos ha puesto o nos pone en el sitio que mejor funcionamos. Y cuando yo decido ocupar un lugar que no es mío o ocupar un sitio para el cual no estoy preparada, sufro yo y sufre todo el cuerpo. Vamos a suponer que mis manos decidan que mi cuerpo camina muchísimo mejor con las manos y que los pies no están haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo el cuerpo pata arriba, meto las manos en los zapatos, los pies arriba y salgo caminando. Van a sufrir las manos y todo el cuerpo. El Señor, cuando habla en los dos textos de Romano y de Corintios, cuando habla de la iglesia como un cuerpo, también se refiere a los dones que Él nos ha dado a cada uno. Hoy no es el día, pero un día tocaremos este tema de los dones, ¿no? Es decir, que el Señor nos puso donde funcionamos. Y no significa que es mayor el que predica que el que llega primero y va al pasillo, a la acera de la iglesia y coge toda la basura y limpia y coge el cepillo y saca toda la basura que está ahí para que cuando los demás lleguen, entre y encuentre todo muy guapo. No es mayor el que coge el cepillo o la escoba que el que predica. No es mayor el que coge un instrumento y canta que los que van a la cocina y hacen un cafecito y nos preparan una mesa tan especial después del culto. Tanto uno como los otros nos necesitamos igualmente. En el cuerpo de Cristo es como decir, mira, Rubén, ¿qué prefieres tú? ¿Perder la parte derecha de tu cuerpo o perder la izquierda? Yo no quiero perder nada, quiero mi cuerpo íntegro, ¿no? Funcionando bien. Y así debe ser la iglesia de Cristo, ¿no? No hay nadie que pueda ser desechable. Primera de Corintios 12, el mismo capítulo 18, dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él sabe que las manos puede hacer el trabajo de manos, sabe que la boca puede hacer trabajo de boca, que las piernas funcionan muy bien caminando y así nos pone a cada uno en su sitio. Lo triste es cuando yo sé que soy pierna y me niego a caminar. Cuando soy oído y me niego a escuchar. No funciono. La idea que el Señor nos pone de iglesia como cuerpo es para que funcionemos. Un cuerpo saludable funciona y hace lo que tiene que hacer. Y el objetivo de todo eso, de tener la iglesia como un cuerpo, está en Efesios 4, 15, 16, que dice que es para que juntos podemos crecer, podamos como cuerpo crecer. Hay algunas enfermedades, algunas genéticas, que afectan el crecimiento proporcional o normal de los miembros. Entonces hay enfermedades que las personas tienen el tronco o el cuerpo, un tamaño normal, y los miembros atrofiados, o sea, cortitos, pequeñitos. Hay una otra enfermedad que en general pasa con hombres que crecen demasiado las extremidades. Entonces son hombres muy altos, altos, con piernas, pies, mentón y brazos muy, muy largos, que a veces pasa de las rodillas, ¿no? Pero vuelvo a repetir que el ejemplo del cuerpo de Cristo es un cuerpo sano. Efesios 4, 15, 16. Si tenéis un lápiz rojo puede subrayar unas frases muy bonitas que están en este versículo. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Efesios 4, 15 y 16. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. Hay una versión en portugués que dice un cuerpo bien ajustado. Y unido entre sí por las coyunturas. Los fisioterapeutas saben muy bien y los traumatólogos saben muy bien de la importancia de las coyunturas, de las articulaciones. Un montón de huesitos y cartílagos y nervios que trabajan juntos para que pueda hacer solamente eso, que nos hacen mover. Pues que unidos entre sí por todas las coyunturas subrayen, se ayudan mutuamente. Si tu Biblia dice así, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Actividad propia de cada miembro. Pues este es lo que Dios nos presenta como es su iglesia. Primero, reunión de los santos. Segundo, la novia. Hay que estar preparada. ¿Cómo nos vamos a presentar? Y la tercera, como un cuerpo. ¿Cómo funcionamos? Pues a veces nosotros, por no conocer o por tener conceptos equivocados sobre lo que es la iglesia, nos lastimamos y lastimamos a otros. Entonces voy a poner tres ideas equivocadas de lo que no es la iglesia. Pues algunas personas creen que la iglesia es un club y un lugar para encontrar amigos, donde pago una mensualidad, entre comillas, el diezmo, y asisto con el único objetivo de pasarlo bien. Y si las cosas no están como me gusta, o está muy aburrida, o no va con lo que yo pienso, chao, me voy. La iglesia no es eso. Significa que no puedo venir y encontrar amigos. Sí, es un lugar para pasarlo bien, para tener amigos y hacer nuevos amigos. Pero eso no es lo principal, el objetivo principal de la iglesia. Podemos disfrutar de todo. Segunda idea equivocada. La iglesia es un local de eventos y fiestas. Y esto se refiere a personas que solamente asisten a las fiestas o cuando le dan una participación especial en una obra, en un grupo para cantar. Fuera de eso, no vengo. Tampoco es. ¿Significa que no podemos hacer fiesta? Claro que sí, y son muy buenas las fiestas para invitar y evangelizar personas. Pero la iglesia no es solamente un lugar de fiesta, de eventos. Y la tercera idea equivocada, la iglesia es la casa de Dios. Pero que dice Rita, la iglesia sí es la casa de Dios, pero hay algunos conceptos equivocados cuanto a eso, a la casa de Dios. Pues Dios es mi Padre, ¿no? Yo soy su hijo. Tan bueno que Dios es y yo creo que tengo derechos que no tengo. Entonces, como Dios es mi padre y yo soy su hijo, yo creo que puedo hacer las cosas que me da la gana en la hora que me apetece, porque estoy en la casa de mi padre. Pues yo puedo tocar, romper, hacer cualquier cosa, estoy en la casa de mi padre. Puedo hacer cualquier cosa que me da la gana. Y no es así. No sé, vamos a suponer, en las casas normales, ¿no? No es así. Siempre hay una regla, no puedes eso, no puedes aquello. Hay ciertos horarios que respetar. Me imagino que si Julia o Lucía decidan estudiar batería acústica a las 2 de la mañana, no sé si los padres estarán contentos o no sé, por lo menos los vecinos no van a permitir eso, ¿no? Pues quiero finalizar con eso, ¿no? Que tengamos en mente lo que realmente es la iglesia y que ubiquemos nosotros en estos conceptos. La iglesia es la reunión de los santos, de las personas que han sido perdonadas que han recibido a Jesús. Pues, ¿has entregado tu vida a Jesús? Pues te felicito, tú haces parte de esta Iglesia Universal. Si no has entregado tu vida a Jesús, lo siento, no hace parte de la Iglesia de Cristo. Puede hasta que seas miembro de esta iglesia local. Y eso, claro, te da algunos derechos, ser miembros de una iglesia local. Tienes algunos derechos, algunos privilegios, no sé. Pero ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo te garantiza la vida eterna. Si has llegado hasta aquí y no has hecho esta decisión, yo digo que hoy es un buen día. Un buen día para decir, Señor, quiero entregar mi vida a ti y quiero ser parte de tu iglesia. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí estoy yo, aquí está Washington y algunos de los ancianos que encantado pueden orar contigo y ayudarte a entregar tu vida. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Hay en ti alguna mancha, alguna arruga, algún pecado que te descalifica delante del novio? ¿Alguna legañita en los ojos que hay que quitar? Pues hoy también es el día. Toma la decisión de dejar este pecado y prepárate para cuando venga el novio, que no sabemos cuándo es. Dios es rico en perdonar, pero la decisión de dejar el pecado es nuestra, es tuya y es mía. Y si vamos a suponer que tú no estás muy seguro, digo, de verdad no sé si tengo alguna mancha, si ando media despeinada delante de Dios, yo te voy a recomendar un escáner de Dios o un rayo X, no sé, lo que sea más, lo último de lo último que Dios ha puesto para ti. Es el Salmo 139, 23, 24, dice, examíname Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te sorprenderás si tú te atreves a pasar por este escáner y dice al Señor, examíname Dios y Él te va a examinar. Y dice, pruébame y Él te va a probar y te va a dar el resultado del examen a la hora. Porque el Espíritu Santo te va a prender una lucecita roja o amarilla y te va a decir en tu corazón, eso está mal, ahí está una arruga, quita esta mancha. Pues hoy es el día de arreglarte bien, de peinarte bien para encontrarte con el Señor. Y tercero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estoy funcionando yo? ¿Estoy ejerciendo los dones que Dios me ha dado en beneficio de otros? ¿O lo estoy guardando para mí cuando sea el momento más conveniente? Mira, yo no sé si tú eres mano, si tú eres ojo, si tú eres brazo, si tú eres pierna, pero yo, Rita, te necesito a ti. Te necesito para mi ministerio. Porque yo sé que tú tienes dones que yo no tengo y yo quiero como iglesia de Cristo edificarme y necesito de ti. Y los dones que tengo te pongo o pongo a vuestra disposición porque quiero como mano o como pie o como nariz, como sea, como parte del cuerpo de Cristo, quiero edificar tu vida. Quiero decir que yo necesito a mis hermanos. Necesito a mis hermanos músicos, necesito a mi hermana Aurora, a Ricardo, a Nancy, a los que sirven, necesito de los jóvenes, yo necesito de las parejas de la iglesia, yo necesito de cada uno de vosotros. Yo no puedo decir, pues tú, como no eres brasilera, pues no te necesito, como no eres ojo, no hace falta. Y tú, como no eres misionero, pues tampoco te necesito. Yo os necesito. Y quiero orar en este momento. ¿Ven? Padre, somos tu pueblo, Señor. Y estamos aquí delante de ti. Y hemos estado, Señor, pasando por el escáner de tu palabra, Señor. Y tu Espíritu, el mismo que inspiró esta palabra, es el mismo que habla a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que si hay alguien en esta tarde, Señor, en esta mañana, que aún no puede incluirse, Señor, en la reunión de los santos, que tú le hables a su corazón. Que hoy sea el día aceptable, Señor, que esta persona pueda entregar su vida y hacer parte de esta reunión de los santos, Señor. Como tu novia, Señor, queremos que tú nos ayude a prepararnos para presentarnos siempre muy bien delante de ti, Señor. Como tu novia pura, sin mancha, sin arruga. Oh, Señor, ayúdanos a limpiarnos delante de ti. Y como cuerpo, Señor, como miembros de tu cuerpo, Señor, queremos funcionar bien, Señor. Y como iglesia local queremos crecer, Señor, en ti, cooperando, Señor, uno con el otro, Señor. Sabemos que somos miembros de tu cuerpo, Señor, y que tengamos la sensibilidad de sufrir con los que sufren, Señor. Te damos gracias por este momento. Por la libertad de abrir tu palabra, Señor, y leerla y exponerla. Bendice, Señor, a tu iglesia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.